brota del alma, un sentimiento lleno de amor, es lo que siento cuando me hablas, y lo que quiero es estar junto a ti, es que a tu lado me siento viva, nada me falta si conmigo estás. Eres el aire que en mí se respira, mi fantasía y mi realidad. No, no ha sido casualidad el que yo te haya encontrado en mi camino. Segura que por siempre te amaré. Cuando más triste yo me encontraba, tú sí supiste hacerme reír, y solamente con una mirada me diste fuerzas para seguir. Te amaré.